la centralidad que tiene en el mensaje cristiano la parusía y cómo esto lo comprendió bien y lo supo expresar el padre Leonardo, vamos ahora a ver, continuar profundizando. Bueno, si esto es central, ¿en qué consiste, en cuanto en la revelación, en cuanto a la interpretación, al acercarse con la fe y con la razón a este dogma, bajo la guía y la obediencia al más auténtico magisterio de la Iglesia, ¿en qué consiste la parusía? ¿En qué va a consistir? ¿Qué es lo que podemos decir dentro de nuestras posibilidades, dentro del plan providencial de Dios que quiere que sepamos? ¿Cómo va a ser? Él tiene un texto en cuanto a esta propia exigencia del dogma de la segunda venida de Cristo, que está en una obra de él, Conversación y Crítica Filosófica, en la que expresa lo siguiente Castellani. Un texto que realmente muy denso y muy para llamar a meditar. Dice, este triunfo final y definitivo de la vida, y pone vida con mayúscula, yo soy camino, vida, verdad, que es el dogma primero y último de la fe cristiana, no sería mayor que la derrota si toda la naturaleza no hubiese de ser finalmente restaurada a imagen del perdido paraíso, reducción de todo a su espiritual cabeza. Y habla Castellar en una recapitación, o sea, una vuelta a la cabeza apocalíptica hacia la cual gime como parturiente a la creación visible, esto lo dijo San Pablo, delira el corazón del hombre, esto lo dijo San Agustín, y parece tirar convergentemente todas las líneas de fuerza de la historia humana, como dijo un filósofo analista del fin de los tiempos, el ruso Berdiaev. Y culmina Castellani muy bella y poéticamente, si la vida del hombre y la existencia de los seres tienen algún sentido posible, es esto y no otra cosa lo que exige la mera existencia del ser supremo, de Dios, y el más íntimo, indefectible grito del corazón humano. Es un anhelo del hombre, es un anhelo de la criatura. Toda criatura quiere conocer, por tanto amar, a quien le dio el ser. Todo hijo quiere conocer, conoce a su madre y la ama a su madre, a su madre y a su padre. Es un anhelo, y esa traslación en el hombre, de lo cotidiano y real del hombre, pero que es esencial, es nada más que una convergencia o participación del plan divino. Por eso podemos hablar de la familia doméstica inclusive como imagen de la Santísima Trinidad. Eso es comprensible. En el plan de Dios, decía Castellani, me acuerdo una ocasión, decía, en el plan de Dios todo es armonía. Desde el principio al fin va a ser armónico, va a ser complementario. Por eso la oposición al plan de Dios va a ser desarmonía, el caos, el desorden. Pero va a ser un desorden premeditado, llevado a cabo, ¿cómo? Buscando alterar la armonía del plan de Dios. Ese es el proyecto de orden, en última instancia. Bueno, pero Castellani va un paso más arriesgado en la expresión, pero absolutamente verdadero. Él va a decir, habla de la centralidad del dogma escatológico. Recién me preguntaba por qué digo escatológico. Acá lo aclaro en una nota. Castellani lo aclara muy bien y con ironía. Dice Castellani, en el Apocalipsis de San Juan, ¿no? ¿Por qué escatológico con J y no escatológico con C? Porque así debe ser. Hay dos palabras morfológicamente parecidas en español. Escatológico, que significa pornográfico, de escato griego, que significa excremento, y escatológico, con J, que significa noticia de lo último, de jatón, lo último, las cuales son confundidas hoy en día por descuido o ignorancia o por periodismo. Incluso en los diccionarios hay errores, dice él. De modo que risueñamente podemos decir que el apóstol San Juan resulta ser un escritor pornográfico o escramental. Y termina, yo hago buen uso, Si el buen uso se restaura, mejor, si no, paciencia. Poco cuidado con nuestra lengua se tiene hoy en día. Este es un modo de subversión. Decía que esta centralidad del drama escatológico para él se constituye en una nota específicamente del auténtico cristiano. Dice, creer en la segunda venida de Cristo es necesario para creer en Cristo, es distintivo de la auténtica fe de Cristo. Cito dos textos sintéticamente para reafirmar esto que dice. En el libro Los papeles de Benjamín Benavides, Don Benja es un judío convertido, que en realidad expresa el pensamiento de Castellani. Dice Don Benja que Cristo ha venido, está hablando de los judíos, el judío habla de los judíos, que Cristo ha venido hoy no es dificultoso conceder. Hasta mi amigo Giacome y todos los judíos reconocen a Cristo como un gran hombre de nuestra raza. Bersón, que era judío, dice que no hay dificultad en llamarle Dios. Renan y Rousseau y Víctor Hugo y Samuel Butler, y los modernistas, todos estúpidos, dicen que Dios fue en cierto modo, sin concretar mucho el modo, si es el modo de Arrio, hereje Arrio, del hereje Nestorio, del hereje Mahoma, o de Dante, o el de Dante o Santo Tomás de Aquino. Eso de llamar Dios a Cristo, no distingue más a los cristianos, continúa Castellani, de los herejes. Los herejes hoy en día no tienen reparo en hacerlo, pero se ha enturbiado el nombre, se ha gastado el cuño de la moneda. Lo que distingue a los verdaderos cristianos es que esperamos la segunda venida de Cristo. Si no esperamos la segunda venida de Cristo, por más que seamos cristianos, porque más que vayamos al culto, por más que vayamos a la iglesia, no somos cristianos. Esto es terminante la opinión. Y en otro análisis, en otro texto, dice, el Apocalipsis contiene el punto más importante de la revelación de Dios por el Cristo y el foco a donde toda la dogmática cristiana converge. Es decir, que todos los artículos del credo, toda la dogmática de Cristo, converge hacia la segunda venida. Por lo tanto, por una regla de especulación teórica lógica, práctica y sencilla del sentido común, la comprensión adecuada del dogma nos permitirá la comprensión de todos los otros dogmas. De ahí que se entienda que Castellani diga que la segunda venida es más importante que la primera. Lo cual no significa desvalorizar la primera, ojo, en el orden de graduación. Si Cristo hubiese venido, dice Castellani, y no hubiese resucitado, y no volviera, el diablo puede decir, bueno, está bien, Dios me ganó, dice Castellani, en el Rosal de Nuestra Señora, este, que lo recomiendo tanto, tanto, analizando los misterios de él. El demonio podría decir, bueno, está bien, me ganó, pero el mundo es mío. En realidad fracasó, yo me quedé con el mundo. Por eso habrá nuevo mundo en la segunda venida, nuevos mundos, nuevos cielos. Y ya el príncipe de este mundo, crujiente, doloroso, todo irá donde tiene que ir. ¿Comprenden? Ahí está la centralidad que ven, la importancia del dogma. Por eso cuando decía al principio, que comenzamos nuestra exposición, cuando decía Castellani que es un dogma poco estudiado, poco meditado y olvidado, es un triunfo de Satanás. Llevar a esto a los cristianos. Es una claudicación de quienes tienen la obligación de señalar la importancia. Bueno, de ahí que interpretar bien o mal los capítulos de la revelación que se refiere a la segunda venida es importante. Es más importante, y lo digo, dice, que los mandamientos. Toda la interpretación de la Escritura, por tanto, toda la visión de la economía divina de la redención, cambia radicalmente según se interprete alegóricamente o literalmente el capítulo 20 de Apocalipsis, la segunda venida. Perdón, el capítulo, sí, bien digo. Y ahí es la importancia nuclear que le da Castellani a esto. Bueno, ¿cómo comprendemos nosotros esta parusía o segunda venida en su realidad concreta y en nuestra realidad concreta, en nuestro vivir como cristiano, nuestra vivencia? ¿Qué es un cristiano? Un cristiano es un hombre que escucha, acepta a Cristo. Escuchar y aceptar a Cristo, ¿qué significa? Vivir en la palabra de Cristo y en la vivencia, en la vida de Cristo. Eso es lo que intentaba hacer comprender esta maravillosa obra que ha perdurado, Imitación de Cristo, de Tomás de Kempis. La imitación de Cristo. Eso es el esfuerzo. Ahora bien, si yo tengo que, para ser cristiano, vivir en Cristo, ser en este sentido otro Cristo, ser otro Cristo, como decía San Patricio, el santo irlandés, Cristo frente de mí, Cristo detrás de mí, Cristo a mi derecha, Cristo a mi izquierda, Cristo en cada oído que me escuche, Cristo en cada ojos que me vea, me miren, Cristo en cada hombre que me bese, ser hermano que me bese. Vivir en Cristo, eso es vivir en Cristo. O sea, que te vean a vos y te vean, eso, como decían los primeros cristianos, mirá cómo se aman, esos son cristianos, decían los paganos. Puedes decir lo mismo hoy en día, señalarlo, decir, mirá estos católicos, cómo se aman, estos son verdaderos católicos. Pueden decirlo hoy en día, podemos decirlo hoy en día. Habrá fe cuando se venga nuevamente Cristo a juzgar a vivos y muertos, cuando se cumpla el dogma de la parusía. Castellani dice, y escuchen bien, el autor del Apocalipsis afirma que la parusía es la presencia justiciera de Dios en la historia. San Juan, presencia justiciera de Dios en la historia. En un sermón que hizo el padre Castellani sobre Cristo Rey, citaba a un poeta que se lamentaba de la guerra y afirmaba la impotencia y el fracaso de Cristo en su sueño de paz y amor, y le pedía a Cristo que vuelva de nuevo al mundo, pero ya no para ser crucificado. Este poeta era Jorge Luis Borges. Castellani le responde: el pobre miope no ve que Cristo está volviendo en estos momentos al mundo, pero está volviendo como rey. ¿O qué se está pensando él, este miope, que es un rey? Está volviendo de Erra, el campo de batalla donde pisó el lagar, él solo con los vestidos salpicados de rojo, como lo pintaron los profetas, y tiene en su mano el bieldo y la segur para limpiar su heredad, para apodar su viña. ¿O se ha pensado este pobre miope que Jesucristo es una reina de jugos florales? Para esperanza y dicha del hombre, la historia es señorío de Cristo. Cristo es el dueño de la historia, no es el hombre el dueño de la historia. Es de Cristo y para Cristo, tiene razón de ser en Cristo, lo dice Castellani y lo enfatiza. La historia antigua de la humanidad sigue una línea recta hasta la primera venida, todo el anuncio de las profecías, toda la venida del Mesías. Desde Cristo, la historia sigue una línea sinuosa, bordeando la parusía, aproximándose y alejándose. ¿Por qué se aleja? Porque hay una vocecita femenina, otra oportunidad, la Virgen María. Y se ve tanto en las profecías medianas. Alejándose, aproximándose, dentro del límite de que ella sucederá infaliblemente y sucederá como dijo Cristo, pronto, y no una remotísima fecha como ama imaginar la necesidad perdón, la necedad, la estupidez, la estulticia pseudo-cristiana actual. Esto lo dice el Apocalipsis de San Juan, lo escribió el padre Leonardo. Para Castellani, el Apocalipsis tiene un carácter que no debe ser olvidado, profético. Su objeto específico es el misterio de la parusía. Por eso es la clave hermenéutica del plan divino, para comprender el plan divino. Comprendiendo, podemos interpretar todo el plan divino. Ahí es, nos ayuda a entender lo que sucedió y lo que sucede por medio de lo que habrá de suceder. Nos advierte. Cuando vean que empiece rumores de parto, todavía no es la hora. Terremotos, tempestades, inundaciones, olas tremendas de 40 grados bajo cero en la Babilonia del norte, 40 grados en la Babilonia del sur. Cuando vean todo eso, son los anuncios. El principio es el parto. Pero el parto está marchando y no va a haber aborto, ¿eh? Va a haber nacimiento. El parto va a avanzar. El nacimiento será la segunda venida. El dragón está esperando a la mujer que da luz para devorarla. Pero es clara la interpretación, es muy clara. Acá no entiende el que no quiere entender el signo de los tiempos. Ayuda humanitaria. ¿Sabe lo que tenemos que hacer? Rezar cada vez más fuerte para acelerar la venida de Cristo. Porque si rezamos y sube el rezo, esa venida encontrará muchos más para llevar al reino, para tener en el reino de los bienaventurados. Porque si sigue así la cosa, milagroso será que haya fe. ¿Habrá fe cuando vuelve al Hijo del Hombre? El Apocalipsis es una profecía, dice Castellani, referente a la segunda venida de Cristo. Vean la insistencia. No es repetición esto, es insistencia. Es aquella madre que le dice al hijo, mirá que acá te vas a quemar, mirá que esto es peligroso, ¿con quién andás? Esa es la demostración de la voz, la insistencia que hace Castellani. Segunda venida de Cristo, dogma de fe que está en el credo, reitera. Con todo cuanto la prepara y anuncia, que no es ni más ni nada menos que el desarrollarse en continua pugna de las dos ciudades, la ciudad de Dios y la ciudad del hombre, lo marcaba así Castellani en los papeles de Benjamín Benavides. Las cuestiones escatológicas, insiste, encierran la clave de todas las cuestiones teológicas, de todas. Lo dice claramente en el mismo lugar, en los papeles de Benjamín Benavides. ¿Qué nos enseña en suma Castellani, en la más auténtica tradición del don con él? Que el dogma parusíaco, perdón, nos permite comprender la realidad del hombre y del mundo, del tiempo viador, de este tiempo que estamos caminando, este peregrinar nuestro en la tierra, ¿no es cierto? Y con destino a la eternidad. Ese contenido del Apocalipsis en Castellani, la comprensión es que es un contenido misterioso, sí, vamos corriendo los velos poco a poco, pero es amoroso, porque tiene un fin de eternidad. Nos ofrece, como dice el Padre Fuentes muy bien, el alimento espiritual necesario para nuestra espiritualidad. Insiste Fuentes, nuestra espiritualidad de viadores, de caminantes, de peregrinos hacia la casa del Padre. Nuestra espiritualidad de provisorios en un mundo provisorio. Habrá un nuevo mundo, nuevo cielo, nuevo mundo, nueva tierra. Ni el ojo imaginó, ni el oído escuchó lo que nos tiene preparado el Padre. ¿Qué misiones nos dará? Dice Castellani. ¿Qué haremos? No lo podemos ni imaginar siquiera. Esta espiritualidad va a ser conquistadora y va a enseñorarse en un mundo con sus culturas, con sus corazones, con el hombre nuevo evangélico que tanto insistió San Pablo, que supo inspirar y constituir en su momento histórico la cristiandad. Hubo un tiempo en que la filosofía del evangelio iluminaba a los pueblos. Es la gloriosa Edad Media. Esa necesidad de restauración, no de vuelta, una nueva Edad Media que va a ser de culminación. Había pecado, sí, había pecado, pero había conciencia del pecado. Ningún rey se estimaba y decía que lo suyo no era pecaminoso, lo hacía por las fuerzas, era consciente. Época de reyes santos. ¿Se imaginan San Néstor? Pues bien, y acá, con toda claridad, pone el cable en la realidad. Ahora, esto es importantísimo. No podemos subrayar como católicos. ¿Y dónde estamos? ¿Qué encontramos? ¿Qué vemos? Dice Castellani, el mundo moderno no entiende qué le pasa. Dice que el cristianismo ha fracasado. Inventa sistemas a la vez fantásticos y atroces para salvar a la humanidad. Está a punto de dar a luz una nueva religión. Esto lo escribe en el año 1960. New Age. Está a punto de dar este mundo moderno, en el 60 decía Castellani, a luz una nueva religión. Quiere construir otra torre de Babel que llegue al cielo. Quiere conquistar el jardín del Edén, el paraíso con sus solas fuerzas humanas. ¿Qué nos está diciendo Castellani? La raíz antropológica del drama del hombre moderno, contemporáneo. La irrupción del hombre autónomo que se da a sí mismo las normas, autónomo, a sí mismo las normas. Del hombre autosuficiente que no necesita de nada, ni ninguna dirección, ni administración de intermediarios, de eclesiástica, recuerde Gramsci. El hombre será la emanación de la muchedumbre misma, un hombre autosuficiente, el hombre autocreativo, yo me hago a mí mismo, y Cristo se va haciendo, dirá Teilhard de Chardin, esté donde esté. Lo define la Teilhard, excursus, lo refiere la Teilhard. Y ahora le ha salido un documento que ya tenía mucha antigüedad, en el cual Teilhard de Chardin le escribe a su hermana y le dice claramente lo siguiente, como sacerdote jesuita: querida Elisa, yo no creo más en Dios. Yo no sé en este congreso cómo van a interpretar eso, ¿no? No sé cómo lo interpretar. La ponencia mía, que estoy preparando para mandar, es carta de Teilhard de Chardin a su hermana Elisa. Tiene tres partes. Espero que la lean. Por lo menos la lean. Este proyecto revela que todo el hombre es ser el hombre, yo, y si hay lugar, yo. Ninguna moral objetiva. Todos son opiniones. No existe la verdad, dictadura del relativismo. ¿Esto qué involucra? Al hombre prometeico, Prometeo en la mitología griega, que se rebeló contra los dioses y quiso traer el fuego divino del dios a los hombres. El modelo que eligió Marx para su tesis. El hombre que se rebela contra los dioses y trae la fuerza de la ciencia para que el hombre sea el real dios que debe ser, el dios. La inversión. No es Dios que creó al hombre, sino el hombre que crea a Dios. Y por lo tanto Dios es el hombre, pero el hombre autocreativo. Dice Castellani, y acá usa la ironía, el mundo moderno está lleno de profetas que dicen, yo soy, aquí estoy, este es el programa para salvar al mundo, la carta de la paz, el pacto del progreso, la liga de la felicidad, la UNA, la ONU, la ONAN, la UNESCO, mírenme, yo soy, él, ella, digo yo. Como dijo él, como dice ella. Y Castellani ve en ese proceso de rebelión la causa motora explicativa del mundo que para Castellani es constitutiva de la herejía de hoy. Y la expresa así, pareciera explícitamente no negar ningún dogma cristiano, sino falsificarlos todos. Por eso el otro tema central en el análisis Castellani es el fariseísmo. Eso es un fariseísmo, pareciera explícitamente no negar ningún dogma cristiano, sino falsificarlos a todos. Dice Castellani, hay una gran negación. ¿En qué consiste? niega explícitamente la segunda venida de Cristo y con ello niega todo lo demás, niega su reyesía, su mesianidad, su divinidad, es decir, niega el proceso divino de la historia. Y al negar la divinidad de Cristo, niega a Dios. El ateísmo es ateísmo radical revestido de formas de religiosidad. Esto lo escribió en la década del 60, 50-60, Castelar. Esto es el cumplimiento escatológico. Es la explicación única y última del drama del hombre moderno. Y todavía lo define más perfectamente Castellani a este hombre moderno, esta concepción antropológica de base que está en todo el sistema cultural de la modernidad. Con retener todo el aparato externo y la fraseología cristiana, falsifica el cristianismo, lo transforma en una adoración del hombre, o sea, sentando al hombre en el tiempo de Dios, en el templo de Dios, como si fuese Dios. Exalta al hombre como si sus fuerzas fuesen infinitas. Promete al hombre el reino de Dios y el paraíso en la tierra por sus propias fuerzas. Década del 60. Cardenal Ratzinger, siendo prefecto de la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe, que ha sido siempre la congregación más importante de la Iglesia Católica, porque es la custodia, la revelación y la tradición, en un reportaje que después se publicó, que ustedes conocerán, hace unos años atrás, bastante años atrás, realizado por Vittorio Messori, Informe sobre la Fe, habla. Ratzinger responde: parecería, esperamos el Concilio Vaticano con suma, Vaticano II, con suma esperanza, y parecería que a posteriori se ha falsificado al Concilio y se ha falsificado verdades cristianas, y parecería que el espíritu demoníaco se ha apoderado de la Iglesia de Cristo. Lo decía el cardenal Ratzinger. Yo no sé si lo leyó a Castellani, pero sí sé que interpretó la historia, la importancia del dogma de la segunda venida. Y decía el cardenal Ratzinger, el hombre cristiano paradójicamente parece querer que el Cristo no vuelva. No vuelva. Yo decía cuando leía que habrá leído a Castellani también. Como ha pasado muchísimo en la historia de la Iglesia, y es lógico que así sea, coincide en una interpretación de fondo de la centralidad del mensaje de la segunda venida. Castellani ve en esto un signo de los tiempos. Ve la explicación última del hombre moderno, reducido a un hombre inmanente. Ve en esto la explicación de la historia moderna, reducida a historia inmanente. Y ve que el corolario, el fin ineludible, no podrá ser otro que el ateísmo y la negación de la trascendencia, con la característica de presentarse como auténtica religión de la humanidad. New Age. En los estatutos New Age, está manejado Panabarabrai, o sea, por el sionismo masónico judío, el estatuto de New Earth dice que todas las religiones vengan a nosotros, recibimos a todos, menos aquellas que sostengan dogmas. Eufemismo puede decir menos la Iglesia Católica. Menos la Iglesia Católica. Clarito. Ellos lo tienen claro. Tienen claro la centralidad de la segunda venida de Cristo. Pues bien, la filosofía moderna empieza y culmina un proceso que en última instancia se sintetiza en la inmanencia absoluta. Esto nos explica también cómo Antonio Gramsci, que vimos en nuestra primera jornada, tiene mucho que ver en esto. No es casualidad que Antonio Gramsci haya expresado, refiriéndose a los pueblos de Hispanoamérica, son sus palabras, que en tanto y en cuanto persista la presencia el pensamiento católico sostenido por dos instituciones clave que son la Iglesia Católica y las Fuerzas Armadas, va a ser imposible la revolución Por lo tanto, hay que lograr el desprestigio y la anulación de la... Hay que falsificar la esencia de las Fuerzas Armadas y falsificar la esencia de la Iglesia. Este Antonio Gramsci está íntimamente conectado con el fin de los tiempos, con el Apocalipsis. Dice Ratzinger, si no se comprende que el hombre se halla en un estado de alienación que no es solo económica y social, una alienación por lo tanto de la que no puede liberarse con sus propias fuerzas, no se alcanza a comprender la necesidad de Cristo Redentor. Toda la estructura de la fe queda amenazada. La incapacidad de comprender y de presentar el pecado original es uno de los problemas más graves de la teología pastoral actuales. Y dice, lo que parecía liberación después del Concilio Vaticano II se transforma en su contrario, mostrando en el terreno de los hechos su rostro luciferino, es demoníaco. Es el tentador quien en el primer libro de la Escritura seduce al hombre y a la mujer con la promesa «Seréis como Dios», Génesis. Es decir, libres de las leyes del Creador, libres de las leyes mismas de la naturaleza. Yo quiero ser mujer y soy mujer y no importa mi naturaleza. Dueños absolutos de nuestro destino, yo hago lo que quiero conmigo. Por lo tanto, si quiero matarme, me mato. Y si quiero la muerte dulce a otro, se la doy. Pero al final de este camino termina el entonces Cardenal Ratzinger, no es precisamente el paraíso terrenal lo que nos espera. El olvido y la negación del pecado original entonces proyecta su veneno sobre la redención y sobre el fin del hombre. Esta idolatría del hombre, así la denomina Castellani, constituye el fondo satánico de todas las herejías ahora en estado puro. ¿Qué significa estado puro? Ahora presentada como única explicación válida del hombre. Más aún, presentada como auténtica explicación teológica del hombre. Teología de la muerte de Dios. Teología de la ciencia del estudio de Dios. Sostener una teología de la muerte de Dios es un absurdo. Pero esta época es del absurdo, de la necesidad, de estulticia. ¿Comprenden ustedes que hay más estultos que estrellas? Castellani vio entonces que el mundo moderno, con esta pretensión, no entiende lo que pasa. No, si no se lo entiende, no se entiende nada de la Escritura ni de la historia de la Iglesia. El término de un proceso da sentido a todo el proceso. Este proceso cristiano, ¿cómo comenzó? Con la encarnación, creación. ¿Cómo se consolidó? Con la superación del pecado original mediante el anonadarse de Dios en un acto de infinito e incomprensible amor para con su criatura, en la redención y la muerte redentora. Y va a culminar, no puede quedarse ahí. ¿Dónde? Con la segunda venida justiciera. La teología de Castellani es la teología de la Iglesia auténtica. Y la teología de la Iglesia auténtica es impecable. La Iglesia no necesita creativo, Haskiun, pásate al otro lado. No necesita sentimentaloides, padre Farinello, con ese lamentable programa que tenés a la mañana, y hablando del amor a las prostitutas, y el amor a los homosexuales, y el amor, y el amor, el amor a los hijos que tuvo y que puso un hijo de él en el pesebre, en Navidad, a un hijo de él como niño Jesús. Y el obispo no dice nada, y nadie dice nada. El padre Luis Farinello, argentino hasta la muerte. No se entiende nada de la Escritura y de la historia de la Iglesia. Y lo que es terrible, que esto pasa en el corpus católico, que esto está claramente revelado. Acá no se quiere entender. Se está rechazando la revelación. Está minuciosamente profetizado, dice Castellani. Amigos, queridos, jóvenes, Jesucristo vuelve y vuelve pronto. Vuelve pronto. No sabemos el día y la hora, pero no podemos ser vírgenes necias. Y hay que tener el aceite preparado, el lecho nupcial listo para recibir al Señor de la gloria, que vendrá a juzgar a vivos y muertos. Hay que estar preparado. Jesucristo vuelve pronto. No hay más acto infinito de amor al hombre que advertirle que Cristo vuelve pronto. Y no hay más odio contra el hombre que decirle que Cristo no va a volver, o que volverá dentro de millones de años. Que no nos preocupemos. Y si lo digo siendo teólogo, soy un asesino de almas. No me cuesta nada el salto. El pecado, bueno, el pecado es cuestión de circunstancias, moral de situación. Lo hiciste por amor, cuestión de circunstancias. En los papeles de Benjamín Benavides dice esto, este dogma, el viejo Benz, el judío convertido, Leonardo Castellani dice, este dogma persiste en las herejías con efecto político y alcance universal. Claro, claro que sí. El nuevo orden mundial entonces va a apuntalar qué, apuntalar precisamente esta negación, va a tratar de profundizar la comprensión, la destrucción dentro del campo católico de este dogma de la segunda venida. La estrategia es clara. Como decía Gramsci, acá se une, mientras el catolicismo permanezca en una cerrada estructura desde la cabeza a los pies, se reza el mismo Padre Nuestro, la misma liturgia del Papa hasta el último sacerdote, el último pueblito perdido, los Apeninos. Mientras se rece esto, va a ser imposible que los conquistemos. Hay que quebrar esta unidad, decía el perverso y demoníaco Gramsci. Esto es lo que hace el nuevo orden. Vamos a ver ahora en la tercera parte. Ah, faltan 5 minutos. Adelante un poquito más. 5 minutos faltan. ¿O estamos? Ah, bueno, listo. Ideas claves a tener presente. Primera parte, vimos la comprensión de por qué la segunda venida, el pensamiento de Castellani, en concordancia con el más auténtico magisterio de la Iglesia, es clave de interpretación. Es central, como une esto a su principal aliado en cuanto a la negación, que es el fariseísmo, el gusano que come la esencia de lo auténticamente religioso, que termina siendo homicida de lo auténticamente religioso. Después vimos la segunda parte, cómo lo fundamenta Castellani. Es sintetizado, pero se basa en todo lo que es el más auténtico magisterio, en la tradición, en la patrística, en San Agustín, en Santo Tomás, en San Bernardo, en fin, en todos los grandes padres de la Iglesia, los grandes luminares de la Iglesia, que son los santos formidables que ha tenido la Iglesia. Pero bueno, hasta el nuevo orden, así, se presenta con esa pretensión. ¿Y cómo plasma? Lo vemos en la tercera parte. Vamos a los avisos.